Ya, señores, llegó la hora. Estamos iniciando un nuevo Renegados. Como cada semana desde los estudios de Renegado Producciones, acompañándote con la mejor música, llegó el Renegado para venir a calentar esta semana. Esta semana un poco fría, con harta lluvia. Pero nosotros te llenamos, te calefaccionamos solo con éxitos. Cortina musical para hoy que nos va a estar acompañando. Boom, boom, boom. Venga Voice, acompañándote como cortina musical durante todo el programa. Qué grato volver a juntarnos, muchachos, ¿eh? Qué grato nuevamente venir a compartir junto a ustedes la mejor música, los datos. El día de hoy el programa está preparado, como siempre les digo, con mucho, pero mucho cariño. Tenemos una pauta, a ver, ¿qué les puedo adelantar? Mira, vamos a estar escuchando durante el programa a Corona, Lenny Kravitz. Estaremos también rescatando algunas series antiguas, nuestras secciones habituales, como es nuestro espacio de cine y un día como hoy. Esto y mucho más es lo que te prometo para hoy en Renegados. ¿Cómo la pasaron con la lluvia, muchachos? Muchos problemas, como siempre los tacos a la orden del día, dado que esperamos hasta última hora para hacer los arreglos o simplemente no los hacemos en las calles. Los tacos, los pasoniveles y toda la problemática de la lluvia siempre está presente en esta época. Así que ya lo sabes, llegó el sábado, ahora es el momento de relajarte. La semana ya pasó, ponte cómodo porque ahora te acompañamos con la mejor música de Renegados. Buena cortina, mucha energía es lo que necesitamos para terminar esta semana como se merecen. Ya les decía, mucha lluvia durante la semana y nos vamos precisamente con un tema que habla de eso. El tema se llama Blame It on the Rain, Milli Vanilli. Lo recordamos hoy en Renegados. En español, la culpa es de la lluvia. Ya comienza a sonar en Renegados. Whatever. Seguimos en la compañía de este Renegados, como cada semana, capítulo estreno. Recuerda, puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras, en tu teléfono, en tu tablet, en tu computador. Solo éxitos, datos, compañía, eso sí te aseguramos. Compañía cada sábado y durante la semana, las veces que quieras, las veces que tú revivas nuestro programa. Mucha gente nos está escuchando a través de nuestra página de Facebook Renegado Producciones, pero también tengo otros amigos que les gusta escucharnos y nos piden que le enviemos el link a WhatsApp. Es así como les recomiendo que graben el WhatsApp de la radio, el más 56 9 41 33 50 04. De esta forma nos escribe, nos dice: hola, soy Luis, ok, y quiero que me llegue todas las semanas el programa estreno a mi teléfono, y nosotros nos hacemos cargo de hacerte llegar el programa completamente en estreno, en exclusiva, cada sábado a eso de las 20:30 horas. Para los fanáticos de las series antiguas, para los ochenteros, para los renegados, ¿no? Para los renegados que estábamos acostumbrados a ver series en TVN. Mira qué viejo, ¿ah? ¿Eh? Pero muchos se acordarán. La semana pasada hablábamos de tardes de cine. Y también hoy les quiero hablar de una serie antigua de 1966, para ser exacto, ya que esta semana falleció su protagonista. A ver si saben de quién estoy hablando con este audio, mira. ¡Uy! ¡Ay, qué dolor! ¡Uy, qué dolor de cabeza! ¡Uy! Uf. Llegamos tarde. ¿Qué pasó, señor Katz? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡La langosta infernal! ¡Ay! ¡Ha descendido sobre mí, muchacho! ¡Uy! ¡Ay! Pero no tocaron la caja fuerte, ni las joyas de mi esposa, ni mi colección de revistas cómicas. Ay, lo que tenemos de fondo es Batman, de 1966, protagonizada por Adam West, que nos dejó esta semana, ¿eh? Y es por eso que queremos recordarlo. ¿Hace cuánto que se fueron, señor? Tras años de lucha contra la leucemia, el emblemático actor falleció, pero su legado quedó para la posteridad con la serie Batman, transmitida entre 1966, como les decía, hasta 1968. Si bien fueron solamente 2 años, esta serie es una de las series de culto que recordamos hasta el día de hoy. A través de un comunicado, la familia West dio a conocer la noticia y, de acuerdo con The Hollywood Reporter, murió rodeado de su familia y de manera pacífica. Es así como dijeron: nuestro padre siempre se veía a sí mismo como el caballero brillante y aspiraba a tener un impacto positivo en la vida de sus fans. Fue y siempre será nuestro héroe. ¿Dónde nos comunicaremos contigo por si encontramos una pista? ¿Dónde puedo comunicarme contigo, Batman? Sí, ese ha sido un problema, pero lo resolveremos. Como siempre. A los 88 años nos ha dejado Adam West, pero como les decía, con un legado que sin duda seguirá en nuestra historia. Por ejemplo, preciosa. Seguimos escuchando buena música en Renegados. Lo que comienza a sonar es Corona, Ritmo de la Noche. We'll be right back. Seguimos haciendo Renegados desde los estudios de Renegado Producciones para el mundo, acompañándote con la mejor música 80 y 90. Ahí recordábamos a Adam West, desaparecido esta semana, uno de los íconos, uno de los primeros Batman que reconocemos. Me quedo con las series antiguas, no sé si a ustedes les pasa. Yo puedo ir al cine ahora y disfruto mucho también estas sagas de Marvel, muy llenas de efectos especiales, pero las series antiguas tienen ese romanticismo de que lograron cosas y nos hicieron creer, nos hicieron fantasear cuando no existían los fondos verdes, cuando no existía la computación y era mucho más difícil hacer efectos especiales. Es por eso que hoy hemos rescatado a Adam West. Oye, ¿en serio? De verdad me prende mucho el boom, boom, boom, boom, ¿eh? Así da gusto hacer el programa con toda la energía. Espero que se esté transmitiendo hasta sus hogares. Llegamos al 17 de junio. Y como siempre les cuento qué pasó un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1971, nace la cantante mexicana Paulina Rubio. La chica dorada inicia su carrera musical en 1982 al lado del grupo Timbiriche. Luego se lanza en solitario. Da el gran salto en Europa más adelante con el tema Y yo sigo aquí. En el 2002 debuta como intérprete en inglés. En el 2010 da luz a su hijo Andrea Nicolás Vallejo Rubio. Y si de nostalgia se trata, en 1917, también un 17 de junio, como hoy, nace el actor y comediante mexicano Raúl Chato Padilla. Trabaja por más de 15 años en los programas Chespirito, El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. Alcanza su gran popularidad con sus personajes, principalmente el más querido por todos nosotros. ¿Se acuerdan de Jaimito el Cartero? ¡Oh! También participa en la película El Chanfle. Fallece Raúl Chato Padilla el 3 de febrero de 1994. Todo esto pasó un 17 de junio, un día como hoy. ¡Vamos a la música! Esto es Lenny Kravitz en Renegado. I was born, mama De fondo escuchamos a John Lennon, Imagine. La siguiente noticia que tiene que ver con este precioso tema, ícono, cambia la historia de Imagine. Mira, más de 35 años después de la muerte de John Lennon, su viuda Yoko Ono fue oficialmente reconocida como coautora del ícono éxito del ex-Beatle Imagine, según informan medios estadounidenses. La National Music Publisher representó el miércoles a Ono, de 84 años, durante la Asamblea Anual por los Derechos de la canción lanzada en 1971. Según su presidente, es un gran honor que Ono pueda recibir su merecido reconocimiento. Se mostraron unas grabaciones, para que entiendan un poco, de archivo en las que Lennon subraya la colaboración activa de su mujer en Imagine. En ella reconoce que Ono no aparecía en los créditos en 1971 porque en aquel entonces él era un poco más egoísta y más macho. El hijo del matrimonio, John Lennon, publicó en Instagram una fotografía del acto que definió como el día más orgulloso de su vida. El reconocimiento de Ono como coautora de la canción tiene como consecuencia una ampliación de los derechos de propiedad intelectual en Estados Unidos. Estos rigen hasta 70 años después de la muerte del artista. Es así como Imagine, conocida por John Lennon, esta vez no solo tiene un dueño, sino que también se reconoce como coautora a Yoko Ono. Solo podemos dar gracias por un tema como este, una obra magistral de la música que vamos a rescatar hasta ahora de la noche desde el inicio. ¿Qué les parece? Pónganse en un lugar cómodo, en un lugar tranquilo. Disfrutamos desde el inicio. Imagine, John Lennon en Renegados. Nothing to kill. Seguimos avanzando en este Renegados, acompañándote desde los estudios de Renegado Producciones. Recuerda, más 569-4133-5004, el teléfono de Renegados. Nuestro WhatsApp para que te comuniques con nosotros, nos hagas peticiones musicales, nos digas qué quieres escuchar, nos comentes lo que quieras aquí en Renegados. Y a propósito de series de televisión, seguimos apuntando a la nostalgia. Por el aniversario 45 de la serie animada Mazinger Z, creada por el maestro Gō Gānai, se anunció que se lanzaría una película, y aunque hace unos meses se habló sobre el teaser de lo que sería la película, ahora sabemos que ya está completamente lista. Pues recientemente se publicó en redes sociales lo que es el tráiler de la película, y en las imágenes que fueron grabadas desde un cine aparecen los personajes de Mazinger Z. Uy, para fanáticos, se viene una nueva adaptación para el cine de Mazinger Z. Durante el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy 2017, celebrado en Francia, fue el propio Gō Gānai quien presentó el primer tráiler de la película, donde aparece la animación con los monstruos mecánicos y además robots gigantes. Así que para todos los 80 ñoños, para todos los renegados adictos, se viene Mazinger Z. Y si quieres ver el tráiler, te lo dejamos en nuestra página Renegado Producciones. Un poquito de nostalgia, mira, parte de el comienzo de la serie que veíamos nosotros cuando niños. Mira. Puede dominar y con él su robot Mazinger. Qué bueno, ahí de fondo, ¿eh? Nuestra serie Mazinger Z, la versión más clásica, recordada hoy en el Renegados. Y con Mazinger nos vamos a la música. Seguimos escuchando solo éxitos en Renegados. La verdad con Mazinger. Esto es Snap the Power. Or I will attack, and you don't want that. Seguimos avanzando en este Renegados desde los estudios de Renegado Producciones. Ahí estábamos recordando Mazinger Z, que pronto podremos disfrutar en las salas de cine. ¿Dónde te lo contamos? Siempre en Renegados. Recuerda, si quieres ver el tráiler de cómo viene esta película, lo puedes hacer en nuestra página de Facebook Renegado Producciones. Recuerda también, les dijimos al comienzo del programa, si quieres recibir los capítulos estreno del Renegados directamente a tu WhatsApp, solo tienes que escribirnos al +56 941 33 50 04 y decirnos: quiero recibir los episodios. Y de esta forma los podrás también compartir y escucharlos las veces que quieras. Saludos a esta hora de la noche, saludos cariñosos. Nos han escrito durante toda la semana por el WhatsApp, por Facebook también, de todas partes. Como es el caso de la Cecilia, que nos escribía también durante la semana, decía: hola, saludos a todos amigos, mándenme un saludito, estamos compartiendo con mi mamá y el Tata Nano, mi hija y los sobrinos, en familia disfrutando del Renegados. Así que cumplimos, ¿ah? Bastante tarde, sí, lo reconozco. Ya habíamos terminado la emisión del programa anterior, pero ahora tenemos que destacar tu saludo, Cecilia. Gracias por escucharnos, Cecilia, desde Talagante. Vamos a complacer peticiones musicales. Nos escribieron al WhatsApp al +56 941 33 50 04. Y la Rosita, Rosa de Melipilla, nos escribió, pero mejor aún, dijo: yo voy a presentar el tema que quiero escuchar. Así que el micrófono es todo suyo. Nos vamos al siguiente tema con esta petición musical. Hola Renegados, me gusta mucho su programa, es excelente, lo escucho todos los sábados y quería pedir un tema de Careless Whisper de George Michael. Soy Rosa de Melipilla y les dejo muchos cariños. Gracias, chao. Thank you.

ir a arroparte un ratito y ver una buena película en familia, te contamos los estrenos, el ranking y mucho más en nuestro espacio de cine. Cada semana te dejaremos informados de los estrenos, del ranking, cómo les ha ido a las películas, qué películas llegaron a cartelera. Te contamos, destacamos también la película Colossal, ciencia ficción, que llega a las salas de cine esta semana. Si quieres ver alguna película de terror, te recomendamos No toques dos veces. También una película muy premiada en el extranjero llega esta semana a las salas de cine, llamada Las Inocentes. Estrenos que destacamos esta semana en Renegados. ¿Cómo se han movido las peticiones, las preferencias de los fanáticos del cine esta semana? Mira, en el quinto lugar, no lo puedo creer, porque hasta hace algunas semanas se estaba yendo de cartelera, pero al parecer ha tenido un nuevo repunte y se mantiene en las salas de cine. En el número 5 está la película Un Jefe en Pañales, afirmándose, agarrándose ahí del ranking de Renegados. En el número 4, Una Cigüeña en Apuros, también película para los más pequeñitos de la casa. En el número 3 está Tom Cruise con su nueva versión de La Momia. En el número 2, Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, ahí casi llegando al primer lugar. Pero esta semana, primer lugar indiscutido de estas franquicias de películas de Marvel, llega a las salas de cine, ¿Marvel o DC Comics? DC Comics, perdón, de la franquicia de DC Comics, la competencia de Marvel, es que esto de todos los superhéroes te confunde, ¿eh? De DC Comics, en el primer lugar del ranking de Renegados, esta semana está Mujer Maravilla. Oye, muy buena crítica ha tenido la película Mujer Maravilla. Dicen que de las películas de superhéroes es una de las mejores del año, ¿eh? Así que con esa crítica, sin duda que hay que ir a verla. Mujer Maravilla en el primer lugar del ranking de esta semana en nuestro espacio de cine. Y nos vamos a ir a la música con un temazo, ¿eh? Un temazo también de una película 90, sí, de los 90, y también después tuvo algunas películas, me refiero a algunas continuaciones. Me refiero a la película Men in Black, Hombres de Negros. Así que con esto nos vamos a la música. Men in Black, Will Smith en Renegados. Just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. So don't blink, be what was dead is now gone. Black suit with the black Ray-Bans on. Walk in shadow, move in silence. Guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list. We straight don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back. Cause you never quite know where the MIBs is at. And so the dark It's a night on the horizon, bright light into sight tight. Camera zoom on the impending doom. But then like boom, black suits fill the room up with the quickness, talk with the witnesses. Hypnotizer, normalizer. Vivid memories turn to fantasies. Ain't no MIBs, can I please? Do what we say, that's the way we kick it. Yeah, you know I mean? Or see a noisy cricket get wicked on you. We're your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't jeer us. We're fearless, and my bees freezing up all the flag. What that stand for? Men in black, and let me see you just bounce it with me, just bounce with me, just bounce it with me. Come on, let me see you just slide with me, just slide with me, just slide with me. Come on, let me see you take a walk with me, just walk it with me, take a walk with me. Come on, and make your neck work. Now freeze. Tell you this in closing, I know we might seem imposing, but trust me, if we ever show in your section, believe me, it's for your own protection. Cause we see things that you need not see, and we be places that you need not be. So go with your life, forget the Roswell crap, show love to the black suit, cause that's the men in, that's the men in. Sorry. Primera vez que escuchas nuestro programa, te cuento que estás escuchando un capítulo más del Renegados. Nuestra página de Facebook es Renegado Producciones. Dale me gusta, síguenos y ahí podrás encontrar todos nuestros contenidos. Si ya conoces nuestro programa, te invito a seguir nuestra página porque ahí siempre estamos subiendo algunos materiales interesantes. Y lo más importante, agrandemos la gran comunidad de Renegados compartiendo el link. Esta gran comunidad de Renegados que nos escuchan en todas partes, desde San Antonio, Melipilla, Santiago, nos escriben desde Talagante, del Monte, desde todas partes, ya tenemos seguidores. Así que para ellos vaya un saludo desde los estudios del Renegados. También para Luis Martínez, fanático, que de seguro nos está escuchando ahí en familia. Saludos para todos ahí, desde Talagante nos escuchan, para todos, ¿eh? Para su mamá, para su hermana, para todos, para los que estén escuchando, este cariñoso abrazo. Y si de salud se trata, también vamos a saludar al Eduardo que nos escucha durante la semana también, ¿eh? Cuando puede, está ahí atento a nuestro Renegados. Me lo topé esta semana y me comentó que le había gustado el programa de la semana pasada y sin duda él es un renegado adicto de tomo y lomo. Y me hizo una petición musical, de hecho también nos escribió por el WhatsApp y nos dijo me gustaría que tocaran algo de Erasures. A esta hora de la noche vamos a complacer peticiones musicales. Lo que comienza a sonar es Love to Hate You y lo escuchas solo en Renegados. lovers that you sent for me didn't come with any satisfaction guarantee. So I return them to the sender and the note attached will read. How I love to hate you. I love to hate you. I love to hate you. Estamos llegando prácticamente al último bloque del programa del día de hoy. Gracias por la sintonía, gracias por sus comentarios. Eduardo, quedamos al día, ahí cumplimos, saldamos nuestra deuda. Ahí estamos escuchando Erasure. Oye, temazo, qué buena agrupación. Qué buena agrupación, muy muy pero muy buena, ícono de los 80 y también de los 90. Para el monte se fue ese saludo, esa petición musical. ¿Qué les pareció hoy la cortina que dejamos de fondo? ¿Qué les parece Venga Boys? Buenísimo. Buenísimo. Mira, Venga Boys lo vamos a rescatar a esta hora de la noche. Siempre rescatamos también música anglo en particular, pero estos grupos que no tienen muy larga vida. De hecho, Venga Boys tuvo su periodo casi como de mayor éxito entre 1997, podríamos decir, hasta el 2000. Uno, pero dejó éxitos como esta, que son bastante comerciales, pero quedaron en nuestra memoria colectiva. Mira, Venga Boys es un grupo de Eurodance originario de Ámsterdam, de los Países Bajos, creado en 1997 por un dúo de productores llamados Dansky y DJ del Mondo. Algunos de sus éxitos son Up and Down, Uncle John from Jamaica, uy, Boom Boom Boom, que estamos escuchando de fondo, We Like to Party, un cantante invitado de España de un proyecto previo de los productores llamado Nakatomi, continuamente utilizaba la expresión Venga en sus canciones. Así es como decidieron utilizar dicha expresión para su siguiente proyecto e inventan esta banda a partir de este Venga que sacaron de España y pusieron Chicos Venga, o sea, los Venga Boys. Probablemente no lo sabías. Aun cuando nunca fueron altamente aclamados, lo que les decía, el grupo fue cosechando éxitos que eran muy distintos al Eurobeat, que estaba muy famoso en esos tiempos. El trabajo fue creciendo y a principios del año 2000 había alcanzado el cuarto lugar de entre los 10 mejores, incluyendo dos números 1, Boom Boom Boom y We're Going to Ibiza. El éxito del grupo continuó durante los primeros años con The Platinum Album, su segundo álbum 2 años después del lanzamiento del primero, colocándose entre los primeros 10 álbumes de mayor venta, de donde salieron 3 sencillos, Kiss, Cha-la-la-la-la y Uncle John from Jamaica, y también 2 canciones por ahí de menor éxito. ¿Qué se sabe de ellos? ¿Qué es de Venga Boys? En el 2013 regresaron con su nuevo sencillo Hot Hot Hot, que contó con video musical en la página de YouTube de la banda. Recordamos a esta hora de la noche a Venga Boys. Esto que comienza a sonar es We Like to Party en Renegados. Yeah. Llegó la hora, muchachos, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Se nos pasó volando, ¿eh? Más de una hora acompañándote con la mejor música desde los estudios de Renegado Producciones para entretenerte, para acompañarte, para llevarte los éxitos 80 y 90 como nuestro compromiso cada sábado, cada semana, ya que puedes escucharnos donde quieras y cuando quieras a través de nuestra página de Facebook Renegado Producciones. Gracias por la sintonía, gracias por sus mensajes. De verdad, muy pero muy buena onda. Nosotros hacemos el programa con mucho cariño para ustedes, para que disfruten, ¿eh? Para que terminen su semana como Dios manda, descansando, escuchando buena música, conectándose con los éxitos 80 y 90. Recuerda nuestro WhatsApp, +56 9 41 33 50 04. Tú puedes recibir nuestro programa directamente en tu teléfono. Solo escríbenos al WhatsApp +56 41 33 50 04 y dinos: quiero recibir los programas cada semana. Y así te llegará directamente a la hora que se está emitiendo el capítulo estreno. A compartir nuestro link, este programa, mándalo por WhatsApp y también recuerda compartir nuestra página de Facebook Renegado Producciones. Por mi parte, siempre les digo, soy el Rene y los espero la próxima semana a eso de las 20-30 horas en un capítulo estreno o durante toda la semana si revives nuestro programa con la mejor música, complaciendo peticiones musicales, el cine, un día como hoy y mucho más, siempre en tu Renegados. Que tengan una buena semana, muchachos. ¿Ah? A cuidarse. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Que estén muy bien. Que comiencen una buena semana laboral y los que están descansando también aprovechen de descansar. Nos vemos. Compartir es la misión de esta semana. Nuestro programa Renegados. Que estén muy bien. Chao, chao.